4, mi cara era un error. Entrancado como un idiota fui, con el moño en la cabeza, buscando en esas tetas el calor para poder sobrevivir a la agonía de la noche, a la desdicha de sentirme un mercenario del alcohol, de alejarme entre los gritos y los tragos, otra vez solo un perdedor. Salimos de aquella histeria hacia otro lugar, huyendo de los colmillos de la soledad. Regalado, ofrecí el sabor de aquellos que el albergue se hacen tibios y no llegan al orgasmo ganador. ¡Qué ganador! Fue ahí que comprobé que siempre puede haber algo peor. Fue así que comprobé que la angustia es prima de la desesperación, y que a veces, tal vez, estar solo es mejor, y que al cielo no se llega. No existe peor remedio que la enfermedad. Fin del turno, lo molesto, señor. A este animal nocturno la mañana lo encontró al huir, sin hígado, sin techo y sin amor. Ah, fue ahí que comprobé que siempre puede haber algo mejor. Comprobé que la angustia es prima de la desolación. Fue ahí que comprobé que siempre puede haber algo peor. Fue así que comprobé que la angustia es prima de la desesperación, y que a veces, tal vez, estar solo es mejor, y que el cielo no se llega.